¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde, fin de semana, sabadito alegre, 15 de octubre. Mire, pues nos libramos de Julia, aunque dejó lluvias varios días sobre nosotros. Y Julia se dividió, ya ve que se fue una parte allá al Pacífico y hay probabilidades de que se forme otra tormenta. Y acá en el Golfo, pues ya se formó Carl, que ahí está en el Golfo amenazando al sur de Veracruz. Y bueno, pues hay que estar pendientes de la información. Por lo pronto, el fin de semana ya vamos a tener bajas temperaturas, empiezan los frentes fríos. Entramos ya prácticamente en octubre, el mejor mes de la temporada aquí en esta Yucatán tan hermoso. Pero quédese con nosotros, estamos en la emisión número 4427 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la cabina de la radio, en la casa de la radio, en la García Jiménez, se encuentra Víctor Tun en el control operativo y técnico de este programa. Nosotros estamos en nuestro estudio virtual en Fórmula en los Negocios, transmitiendo para usted sobre la plataforma Zoom. Y en la conversación de esta noche me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico, a quien saludo. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Muy contento, como siempre, de tu invitación y aquí acompañándote. Y me da mucho gusto también que reconozcas que el mes de octubre es el mejor mes. Eso es definitivo. Que tú también cumples años en este mes. No, yo No, recuerdo que que no. no, Oye, pero... eres tú el que cumplió años y no invitaste a la Pues... pachanga, doctor, te fuiste de paseo, Bueno, es que me fui a festejar precisamente mi cumpleaños y acabo de regresar, mi querido Roberto. Déjame que me recupere y con mucho gusto organizamos algo, un pachangón para festejar el cumpleaños. No tiene que ser pachangón, con que me invites a mí está más que suficiente y te aseguro que Es... te llevo regalito para tu cumpleaños. Bueno, es que con invitarte a ti ya es una gran pachanga, lo cual disfrutaría muchísimo. Pues estamos pendientes, doctor. Usted Sí, dirá para así festejar su es. cumpleaños. Ya llegaste al séptimo piso, ¿no? No, no, no, no, no, no, compadre, yo siempre me mantengo en un piso razonable. Sí, o sea, no has llegado ni al sexto piso, entonces ya, Así Por eso es, ya me no vas al golf, resisto, ¿no? me Porque no quieres tirar de resisto, doradas. me resisto. Sí, por eso ya ni me Te aparezco sientes como Dorian Gray, ¿no? en el golf. Mira, yo siempre he pensado, me creo, Roberto, que los años que uno tiene o que podría llegar a cumplir, son más que nada un recuento de toda la experiencia y el conocimiento y de las alegrías que has vivido, lo cual tiene que hacerte de tu carácter el que maneje qué edad tienes. O sea, una buena actitud siempre es maravillosa. Yo conozco gente muy joven que tiene una actitud que, caray, Dios mío, que parece gente muy grande. Y hay gente muy grande que tiene una actitud de jovenazos. Y yo no es que sea un gran joven, ni tampoco un gran viejo, pero me considero que estoy en una muy buena edad donde me divierto mucho, sigo aprendiendo muchas cosas, tengo la alegría de vivir. Y eso, de verdad, el hecho de querer hacer y hacer las cosas con mucha alegría, siempre te dan cosas buenas. Y eso, gracias a Dios, me hace que yo me sienta muy bien, mi querido Roberto. Oye, felicidades, doctor, y pues te felicito porque reconocer esa experiencia y esa madurez y eso que te dan los años, es importante, ¿no? No sentirte viejo nada más, sino entender que tiene uno cierto valor todavía, ¿no? Y bueno, fíjate, el tema de hoy tiene precisamente que ver con eso que estás comentando, ¿no? Emprender Así es. después de los 40, la mejor apuesta. Oigan esto, emprendedores, ¿no? Y aquellos amigos que, pues que ya están en los 40 y que quieren poner su negocio y que no se animan porque, pues ya se sienten Es viejos. demasiado tarde, o que es demasiado tarde, ¿no? Pues digo que es demasiado tarde. La sociedad es muy exigente, doctor. Las empresas también. Pues hay muchas empresas que dicen contratar a alguien que tenga más de 40 años, ya es viejo y pues cometen un error garrafal por todo lo que acabas de decir, ¿no? Pues la Cierto. creatividad, cuando conviertes la creatividad en un hábito, pues imagínate con la experiencia y un emprendedor que pasa los 40, vaya que la ha nutrido, o sea, como tú, Claro. incluso probablemente a expensas de proyectos fallidos, porque ya tienes la experiencia del camino, ¿no? Eso por lo menos es lo que considera el artículo que vamos a platicar hoy, doctor, y Así es. que es muy importante, pues, hacer este análisis, sobre todo a aquellos empresarios que consideran que solamente quieren jóvenes, ¿no? O que después de los 40 ya te hacen a un lado y que ha sido un error y creo que en la sociedad mexicana cometemos mucho ese error, ¿no? Discriminamos a los adultos después de los 40, doctor. Fíjate que yo pienso que, como tú lo acabas de decir, muchas empresas que desde hace tiempo, cuando tú llegabas a cumplir 35 años, acuérdate, antes eran los 35 años, ya no era sujeto a ser contratado por empresas. Fíjate. Afortunadamente esto yo creo, considero que es como las posibilidades de vida que tiene el ser humano cada vez más amplias. Antes tú podías vivir a menor edad con buena calidad de vida y ahora eso se ha ampliado. Lo que quiero decir con esto es que también me parece que 35 años, hay mucha gente que tiene 35 años, son muy jóvenes. Y que pensar que a esa edad ya no son sujetos a ser contratados por una empresa un error, porque están en esa gente joven, con experiencia, que le puede dar resultados maravillosos. Pues sí, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Ya pasados los 40, que bueno, hoy si consideramos, doctor, ¿cómo se llama? Tu esperanza de vida, que ha Así aumentado, es. la esperanza de vida del Sí. mexicano, creo que ahora la ponen en 77 años o una cosa así, que la han Así ido es. gracias a la Ampliando. medicina, gracias a la alimentación, gracias a tantas cosas, vivimos más tiempo. Así Entonces, es. también se ha, así como se ha alargado la etapa de la adolescencia, ¿no? Hay adolescentes de 35 años que todavía viven con sus papás, ¿no? Yo conozco Efectivamente. algunos, ¿no? Y que creen que todavía deben de estar supeditados a la familia, pero ya pasados los 40, con la juventud, pues para mí todavía son jóvenes, ¿no? Pero con la juventud dejada atrás, ya ni para qué intentar. Muchas gentes así piensan, la sociedad así nos cataloga. El ingenio y la posibilidad de innovar de una persona quedó en el olvido. Hay mucha gente que a los 40 ya se, pues como que se deja, ¿no, doctor? O como que ya hasta ahí llegué y ya se sienten viejos. O al menos eso se suele pensar. Esa es la parte, pues, que vamos a platicar precisamente, amigos, en el tema de hoy. Pero esto es realmente así. A los 40 se acaba la energía. Bueno, pues yo a ti te veo todavía con mucha energía, doctor, y eso que pues no nos quieres decir a qué nivel estás llegando, pero todavía se te ve a ti con bastante energía en esto. También mucha creatividad, la creatividad desaparece por completo a los 40. No, Queda no. solamente dedicarse al tejido con croquet. Pues sí, hay muchos jubilados que se dedican al tejido en croquet. Pero bueno, amigos, de esto y más vamos a platicar un tema, yo sé que es polémico, quédese con nosotros y vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Fin de semana, mire, todavía, pues ya tenemos frentes fríos encima, ya las temperaturas han estado muy agradables, pero sigue siendo crioterapéutico el asunto, y sobre todo si es fin de semana, y sobre todo si es en el mes de octubre, y sobre todo si usted ya se decidió a salir, a pasear, a disfrutar el fin de semana, pues cargue hielera bien equipada para todos lados, la crioterapia tiene que ser efectiva. Y mire, yo le voy a seguir recomendando que use cubrebocas en lugares cerrados. Si va, por ejemplo, a hospitales, iglesias, cines, lugares donde se puede juntar mucha gente y está cerrado, donde la ventilación es quizás con aire acondicionado, yo le recomiendo que siga usando cubrebocas bien puesto, porque ya declaró el doctor Gatell que no, que ya no es obligatorio, que tampoco nunca lo dijeron que era obligatorio, la obligatoriedad se dio en cada estado y en nosotros. Yo le quiero recomendar que lo siga usando, la pandemia no se ha acabado. Todavía estaba yo viendo en esta semana, hemos tenido contagios de 20, 15 contagiados aquí en Yucatán, dos muertos en promedio diarios, o sea, la pandemia no ha acabado. Entonces, no provoquemos una sexta ola como está pasando en Europa, porque pues allá de plano nadie usa ya cubrebocas, ¿no? Pero bueno. Entonces yo le recomiendo que lo siga usando, sobre todo en lugares cerrados. Pero bueno, antes de continuar con la plática de esta tarde, déjeme darle una recomendación. La gran familia Sadasi se encuentra de gran festejo, ya que celebra 47 años de presencia a nivel nacional. 47 años contigo, construyendo las mejores casas y más, brindando a más de 400 mil familias mexicanas de 14 estados de la República Mexicana el mejor hogar para vivir. Y para festejar sus 47 años, aquí en el desarrollo habitacional Los Héroes de Sadasi, se va a llevar a cabo el evento La Sexta Ruta Sadasi, Los Héroes Mérida. Así es de que, doctor, ve engrasando tu bicicleta, porque esta ruta, pues es formidable. La verdad que Sadasi organiza estos eventos, pues con la finalidad de fomentar el deporte, la convivencia familiar, reunir a los aficionados del ciclismo, que aquí en Yucatán, en Mérida, son un montón, a los amantes del ciclismo, y también apoyar. Sadasi hace esto en apoyo a la Asociación Evolución Animal AC, promover la integración de los colonos, y yo lo invito a que se inscriba, amigos. El evento va a ser el 30 de octubre, domingo, arrancando a las 7 de la mañana, la ruta que le llaman la vuelta de calentamiento, que es sobre todo el fraccionamiento Los Héroes, y después arranca la ruta que para la categoría elite, pues son 100 kilómetros, que son dos vueltas al periférico. Y pues es un espectáculo formidable porque el municipio pues apoya, hacen una vigilancia extrema sobre el periférico para que se lleve a cabo la ruta. Y pues es una diversión para todo el que se inscriba. Así es de que hágalo, son solamente 400 ciclistas. Yo le voy a dar donde usted se puede inscribir, hágalo a través de en línea, lo puede hacer, métase a www.eventosvolare.com o en el dashboard.run. Inscríbase y a disfrutar este festejo de los 47 años. Y además, acuérdese, es un evento con causa, aunque también hay premios en efectivo. Por ejemplo, para la categoría Elite, el primer lugar lleva 10 mil pesos. Así es de que a disfrutar. Y además, el evento después de la ruta que hace Sadassi ahí en Los Héroes, pues para compartir, va a haber cochinita, va a haber jugos, va a haber botargas, va a haber un verdadero festejo. Así es de que hágalo, hágalo. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico. Y estamos platicando con usted este tema, doctor, emprender después de los 40, la mejor apuesta. ¿Con qué seguimos? Pues mira, mi querido Roberto, yo creo que cuando uno emprende después de los 40, es porque ya tiene uno mucho más definido los objetivos por los cuales va a poner un negocio. Aquellas gentes que son emprendedores, por supuesto, han emprendido desde a lo mejor, a veces hasta antes de que tengan 20 años, porque yo, por ejemplo, empecé a hacer algún tipo de negocios desde que yo tenía 18, 19 años. Y a medida que tú vas, le vas agarrando el gusto, le vas agarrando la experiencia, y tal vez en ese momento no lo hagas con un capital fuerte, sino lo haces como mera curiosidad para poder venderles cosas a tus amigos, a tus vecinos, a la gente que está a tu alrededor, porque ves que hay ciertas necesidades. A medida que ya vas creciendo y vas viendo la posibilidad de hacer un negocio más en forma, ahí, por ejemplo, lo que tú decías en un principio, cuando está uno muy joven, las ganas y la energía que le echa puede sustituir muchas veces al capital que uno le llega a poner para que el negocio funcione. Pero debemos de tomar en consideración que los pymes que le llaman, que son los pequeños negocios, en el primer año, muchos de los que abrieron llegan a tronar. Pero es porque a veces no se tiene la paciencia cuando se inicia el negocio. Lo analizas, lo checas, lo empiezas y todo, pero puedes no tener la paciencia de ser constante y disciplinado para aguantar. Y queremos ya nosotros que el negocio, desde el momento que lo pongamos, ya nos empiece a funcionar y que empiece a dejar mucho dinero. Y eso, como tú sabes, pues no es así. Será un garbanzo de a libra que desde que pongas algo de repente empiece a funcionar muchísimo. Pero eso nos sirve de aprendizaje para que nosotros, conforme vayamos avanzando, y como el tema de hoy dice, ya pasado los 40, bueno, pues yo creo que ya pasado los 40, ya tienes tu aprendizaje, ya tienes la constancia, la disciplina, la experiencia. Sabes que lo importante no es que solamente tú ganes, sino que todos ganen. Y también no distraerte de tus objetivos. Eso va a hacer que definitivamente el negocio que tú vayas a poner, pues pueda ser un negocio que funcione mejor que los que anteriormente habías puesto. ¿No crees Claro, tú? pero bueno, lo que mencionas es, creo, una clave fundamental para todo emprendedor, amigos, no nada más para los de mayores de 40. Sí, claro. Miren, yo no conozco, y cada vez que platico esto, muchos amigos míos, empresarios, pues se molestan. Yo no conozco un empresario que no haya quebrado un negocio. De veras, no lo conozco. Exceptuando a lo mejor aquel que heredó, pues imagínese el que heredó Sanborns o el que heredó los negocios de Slim, bueno, pues no, ese no ha quebrado, ¿no? Pero Slim, estoy seguro que cuando inició como empresario, como emprendedor, seguro que ha quebrado algunos negocios. Y no conozco ningún empresario que no haya tenido un revés en algún negocio. Y esto, pues, es la parte del aprendizaje. Es parte de los mitos de los emprendedores que creen que emprendiendo y van a tener, la van a pegar a la primera, pues no es cierto. Si hay alguien que a usted le está queriendo convencer de eso, pues aguas, porque lo está engañando. Son muchos los mitos a derribar detrás de todo esto. Los mitos detrás del emprendimiento de personas en plena adultez. Pero quizá uno de los más perniciosos es creer que una persona después de los 40 ya no tiene creatividad, doctor. Y fíjate que Claro. se da porque, pues, mucha gente, mire, si usted vive en un o trabaja en un negocio que no le gusta o trabaja en un trabajo, para valga la redundancia, que no le gusta lo que hace y se queda usted ahí 40 años porque cree, o se queda 20 años porque cree que ahí se va a jubilar, pues esa gente con esa creencia, cuando cumple los 40, pues están derrotados, amigos, porque el temor de no emprender o el temor de buscarse otro trabajo, o aunque no le gusta donde está, es una, le puede causar depresión. Yo recuerdo estadísticas, doctor, de que el 60% de los trabajadores mexicanos no les gusta dónde está. Pero bueno, si me permites, ya me acabé el cuarto, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito alegre, sábado aquí, 15 de octubre, ya estamos a la mitad del mes de octubre y parece que ya la libramos, aunque la temporada de huracanes termina hasta el 30 de noviembre. Así es de que tengan paciencia, hay que mantenerse informado, por favor, porque pues seguimos en temporada de huracanes. Y ahí tenemos a este Carl que está en el Golfo de México, hay que mantenerle mucha vigilancia. Hasta ahorita no representa ningún problema para la península de Yucatán, pero es importante que se mantenga usted informado. Antes de continuar con la plática, déjeme decirle a usted de una mención, mire, invitarlo a nuestro Run Rotary 2022, esta convocatoria del Club Mérida Montejo, que nos invita a la Run Rotary 22, 2022, es una carrera de 10 kilómetros donde pues, nos convoca el Club Rotario Mérida Montejo a todos los atletas y público en general a participar en la carrera de 10 kilómetros y caminata participativa 3 kilómetros, Run Rotary 2022. Hay que ir, doctor, aunque sea la caminata de 3 kilómetros, no esa, yo creo que sí la aguanto. Pero bueno, inscríbanse, amigos, esto se va a llevar a cabo el 22 de octubre, sábado 22 de octubre del 2022, en punto de las 6:30 de la mañana. El disparo de salida y la inscripción tiene un costo de $250. Tendrá efecto en el remate de Paseo de Montejo, calle 47 por 56A, centro. O sea, el recorrido es sobre el Paseo de Montejo, pues es un recorrido formidable para los 10 kilómetros, pues a disfrutar de la ciudad. 6:30 de la mañana del 22 de octubre, tiene un costo de $250. Y miren, lo interesante de esto es de que todo lo recaudado por esta carrera será donado a la Fundación Rotaria para la erradicación de la polio. Esto es en favor de eliminar la polio de la faz de la tierra. Es una inscripción, ayudas verdaderamente a la erradicación de la polio. El Rotary Internacional, pues es quien verdaderamente detuvo esta epidemia de la polio, porque todos los clubes han participado, participaron, fíjense, en la vacunación. Entonces, Pues esto es en apoyo a continuar con la erradicación de la polio. Hay lamentablemente todavía algunos países donde se da esta enfermedad. Así es de que a inscribirse. Mire, le voy a dar la página donde usted se puede inscribir, www.dashport.run. Inscríbase, métase ahí, se puede inscribir, busque la carrera Run Rotary 2022, inscríbase, todo por ayudar, y pues eso nos traen nuestros amigos rotarios del Club Rotario Mérida Montejo, a quien les mandamos un saludo. Y bueno, regreso aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Ontológico, y tenemos este tema: emprender después de los 40, la mejor apuesta. Y mi querido doctor, ya hablamos de los mitos que hay que derribar, sobre todo de las personas de 40 años. Y bueno, también es importante el poder de la experiencia, como tú no lo decías, doctor, es fundamental, ¿no? Sobre todo, mire, si usted a los 40, y todos los que me escuchan que están en, que son cuarentones y que ya tienen la experiencia de haber iniciado un negocio y no les salió, vuélvalo a intentar, porque también es otro de los mitos, ¿no, doctor? Si no te sale a la primera, ya no te va a salir nunca, ¿no? Bueno, en primer lugar, mi querido Roberto, yo creo que no hay edad para emprender, ¿sí? O sea, así como yo te decía que desde muy joven pueden existir emprendedores desde antes de 20 años, también puede haber emprendedores de 60 años, caray. Digo, el hecho es que te mantengas activo, que quieras hacer alguna actividad productiva que no solamente te va a ayudar a entretenerte, sino también te va a ayudar a producir. Y nuestro país lo que necesita es eso, necesita que la gente sea productiva y que esté entretenida en algo positivo. El hecho de que tú estés con la inquietud de poner, de empezar una empresa o un negocio, pues creo que es importantísimo. Y como tú decías, la experiencia es un punto muy importante que nos va a ayudar para poder tomar las mejores decisiones. Yo, fíjate que también quiero anotar algo que me he dado cuenta, que muchas veces no solamente las gentes no le dan el tiempo suficiente cuando empiezan un negocio, sino que quieren empezar otro al mismo tiempo prácticamente del que tienen. Y lo que sucede es que luego se distraen y no consolidan primero uno y después arrancar el otro. Esos son detalles que a veces nos sucede porque queremos o nos desesperamos con uno y queremos darle a otra oportunidad, a otro negocio. Lo que tú decías, no nos debemos de pensar que porque no nos salió a la primera, a la segunda tal vez sí. Bueno, yo considero que ahí debemos de analizar cuáles fueron los problemas del primer negocio, si elegimos bien ese negocio, la ubicación también es muy importante, qué producto es el que estamos nosotros vendiendo, si es la sociedad la que nos solicita ese tipo de producto que tú vas a ofrecerles o servicio. Yo creo que es bien importante analizar muy bien, porque para esa inversión que uno va a hacer, pues cualquiera que sea es importante, Roberto, y no podemos ahorita darnos el lujo de que lo que vayamos a invertir, no solamente en tiempo, sino en dinero, no nos vaya a funcionar. Debemos de analizar perfectamente bien en qué vamos a invertir, aplicando nuestra experiencia, nuestra constancia, nuestra disciplina. Pensar que todos deben de ganar para que sea un negocio bueno y no distraerte de tus objetivos. Yo creo que de lo que hablas, doctor, es parte de tener una inteligencia emocional. Y yo creo que con los años, o sea, la madurez de una persona de 40 años, pues es como para que ya tenga una inteligencia emocional adecuada. Debo de aclarar que pues debemos de tener, amigos, una actitud de aprendizaje, porque también yo conozco muchos de 40 años que creen que ya son producto terminado, que ya no pueden aprender más, que ya lo saben todo. Y pues amigos, si usted Sí. está en esa posición, pues lo más seguro es que fracase en cualquier cosa de lo que usted quiera hacer, porque la experiencia no es más que un proceso de aprendizaje. Si usted desprecia ese proceso de sentirse ya producto terminado, como digo yo, pues cámbiela, cambie esa mentalidad, cambie esa actitud, porque, pues mire, yo una de las cosas que siempre le recomiendo a los emprendedores, a los empresarios, ¿a qué venimos a esta vida? Y creo yo que a esta vida venimos a aprender principalmente a vivir, porque pues la vida siempre nos va a representar retos y sobre todo en donde nacimos, porque yo estoy seguro, doctor, que a ti no te preguntaron si querías estar en esta vida, simplemente te concibieron y te sacaron aquí, no, o si te preguntaron, doctor, si querías estar aquí. No, no, no, no. Claro que no. Y No, pero también nadie te va a preguntar si te quieres ir. no, Simple y así es. sencillamente va a llegar Doña Calaca y te va a llevar. Pero amigos, estas reflexiones son para llevarlos a que tengamos siempre una actitud de aprendizaje y más. Si usted quiere iniciar un negocio, y como dices tú, no importa la edad, pero aquí lo que nos refleja el artículo que estamos platicando con usted es que si usted ya tiene los 40, pues hágale caso a su experiencia, asimile todo lo que aprendió y póngalo en práctica. Eso le da un bonus de posibilidades de tener éxito en el negocio. Pero bueno. Si me permites, doctor, vamos a un corte comercial. Sí. No se me vayan, ahorita regresamos. Claro. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, a disfrutar el fin de semana. Y mire, yo sé que usted ahorita va saliendo de trabajar, todos los que trabajan en sábado. O va cerrando el negocio ya para disfrutar el fin de semana. O bueno, hay negocios que no cierran, pero pues a disfrutar el fin de semana, yo le quiero recomendar que se dé una vuelta a esta hora, porque ya es la hora cristal, como le llamo yo, la hora cuchicuchi, la hora de echarse dos como la gente bien frías, y nada más y nada menos que en la Reforma, la auténtica cantina. Mire, esta semana, ya sabe que cada semana tiene un platillo de especialidad, el chef Eliseo. Y esta semana tiene la birria de res. Bueno, pregunte, pues hoy sabadito alegre, el recalentado debe de estar en lo máximo. Ojalá todavía tengan. Pregunte, así es de que haga sus reservaciones, amigos. Vaya a la Reforma, a la auténtica cantina. Márqueles 99 94 61 90 86 y pruebe esa birria que hace Eliseo, es verdaderamente la auténtica birria de cantina. Y ya sabe, no puedes quedarte sin las quesabirria, este estilo de la Reforma. Perdóneme usted, que te hacen una quesadilla de la carne de res, de la birria con queso. No, hombre, verdaderamente es un agasajo y una delicia. Mire, ya a mí ya hasta se me hizo agua la boca. Por supuesto, la Reforma tiene los platillos tradicionales, el chile relleno, las enchiladas de mole, la cecina de res, la sábana invierno. La oreja de elefante, los tacos de suadero, en fin, ¿qué le puedo decir? No puede usted perderse las delicias de la Reforma y más a esta hora, Así es de que igual y por ahí nos saludamos a esta hora. Márqueles 99 94 61 90 86. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imaz de Control Odontológico y estamos platicando con usted este tema, interesante tema y polémico, doctor. Emprender después de los 40 puede ser la mejor apuesta. ¿Y con qué cerramos, doctor? Bueno, pues mi querido Roberto, definitivamente la vida, por supuesto, como dice aquí, no acaba a los 40, al contrario, a mí me parece que a los 40 estás apenas arrancando en la experiencia, en el conocimiento, en lo que es todo lo que tú decías, el aprendizaje. Ese aprendizaje que nunca terminamos de dejar de aprender, de que como tú también lo comentabas, en cada etapa, en cada época, ahora a cada año ya tenemos que estar actualizados y aprender de las situaciones tecnológicas que se presentan, de los mismos negocios que nosotros tenemos, cómo los podemos mejorar, cómo los podemos incrementar. Así es que no hay edad para poder emprender. Yo creo que lo primero que hay que hacer es, como lo hemos comentado, analizar muy bien qué es lo que vas a hacer, pensarlo muy bien. Hay que tomar también opiniones de gentes queridas por ti que tengan experiencia, porque no todo uno lo llega a saber, aún a los 40 años o más. Siempre es necesario tener un buen consejo de alguien que nos quiera, que nos conozca y que nos pueda dar su opinión respecto al negocio que queremos emprender. Pero sin miedo, con ganas. Acuérdate que también a estas alturas, pues ya tenemos el apoyo familiar, el apoyo de muchos amigos, el conocimiento que nos da todo esto, hay que aprovecharlo. Yo pienso que es muy importante que nos sintamos útiles, como decía hace un rato. Que nos sintamos que podemos crear todavía, generar ingresos. A los 40 años apenas estamos empezando. Es correcto, doctor. Estoy de acuerdo contigo. Y fíjate, haciendo un análisis de esta época, de esto que estamos viviendo, donde hubo muchos desempleados, hubo mucha gente que se quedó sin empleo, mucha gente que ya tiene 40 o más y que se quedó sin trabajo y que pues piensa que es difícil y es difícil, la verdad, conseguir otro empleo. Miles y miles son rechazados solo por eso y pueden sentir que las oportunidades de crecer profesionalmente prácticamente se han acabado. Mucha de esa gente, doctor, ha encontrado en el emprendimiento y ha demostrado, según las estadísticas, que para ser exitoso no hay edad, solo se necesita creer en uno mismo para iniciar. Hay ejemplos de negocios, ejemplos de éxito sobre empresas fundadas por personas mayores a 40 años, como fue el caso de la diseñadora Vera Wang y el titán de la industria automotriz Henry Ford. Fíjate, no me sabía esa, que Henry Carrefour, Ford claro. inició su negocio después de los 40. Entonces, amigos, es importante el analizar su condición actual. Si usted se quedó sin trabajo, ya tiene más de 40 y ha estado sin encontrar trabajo, pues a lo mejor es el mejor momento para emprender. Esta época ha puesto a muchos emprendedores en ese camino. Y déjeme Claro. decirle que si usted tiene más de 40, pues tiene mayor posibilidad de tener éxito que los jóvenes. Aquí el punto es no ganarse, no dejarse llevar por la desesperación. Yo sé que la Así cuestión es. económica puede ser dura, pero inténtelo, métase al aprendizaje. Hay muchos lugares donde usted puede acudir, por ejemplo, a la Universidad Anáhuac Mayab, que tiene cursos de inteligencia emocional, que tiene cursos de liderazgo, que tiene cursos de emprendimiento. Usted puede, pues, terminar de aprender para poner, y bueno, no terminar, a seguir aprendiendo, como dices, doctor, pues para poner un negocio y no tenerle miedo, ¿no, doctor? Así es, así es. No hay que tener miedo, hay que pensarlo bien, hay que tomar consejos de la gente adecuada, eso es bien importante también, pero la cosa más importante es creer en uno mismo, mi querido Roberto. Hay que Claro. creer en uno mismo, hay que tenerse fe, hay que saber quién es uno, no quedarse cruzado de brazos. Siempre podemos hacer algo para salir adelante. No pensemos que ya no estamos en posibilidades de hacerlo. A cualquier edad podemos salir adelante siempre que nosotros querramos y creamos en nosotros mismos. Absolutamente de acuerdo contigo, doctor. Y pues como dicen, hay que seguirle en la brega, no hay otra. También por ahí otro tema que a ver si luego tocamos es la edad de jubilación, ¿no? Porque mucha gente pues cree y bueno, yo soy de los que, pues yo me voy a morir trabajando, doctor, aunque tenga posibilidades de jubilarme o de no trabajar, pero yo creo Yo que el también, aunque trabajo... no tenga la edad. También, doctor. Eso sí, oye, pero bueno, ¿dónde te pueden localizar, doctor? Bueno, muchas gracias, mi querido Roberto. El Control Odontológico Integral nos tienen a sus órdenes en la avenida José Díaz Bolio, o sea, la calle número 21, es el número 415B, entre 6A y 10 de la Colonia México Oriente. Es la avenida principal que va de Plaza Fiesta hacia Prolongación Montejo. Nuestros teléfonos, 9999-2644-29 y 9991-714457. Este último es nuestro WhatsApp y celular. En Facebook estamos en Control Odontológico Integral para que nos puedan accesar y preguntar cualquier cosa que ustedes necesiten. Será para nosotros siempre un placer poderlos saludar. Muchas gracias, mi querido Roberto, y un saludo a toda la audiencia. De nada, doctor, gracias a ti por estar aquí y nos vemos para la próxima. Bien, amigos, esto fue Gracias. una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.